con el sabor de siempre. Vuelve Fantasía. Baila, baila, baila. Así, así, así, así. La palma, la palma, las palmas arriba. Baila, cosa. Que tenga el dolor.